loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, te amé el resto de mi vida. ¡Buenas noches, Uruguay! Mirando y desafiando poco a poco, yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, y para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre. ¡Quiero escucharlo fuerte! Y todo comenzó. Sonreías, todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, y amé el resto de mi vida. Poco a poco, yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre.